vamos al cumbión negrona. Lemos. En la noche clara, vestida de estrellas. En la noche clara, vestida de estrellas. Suenan los tambores en las playas de Marbella. Suenan los tambores en las playas de Marbella. ¿Cómo gozan? Carritos buen rostro. Allá va Maritza, yo me voy tras ella. Allá va Maritza, yo me voy tras ella. A bailar la cumbia en las playas de Marbella. A bailar la cumbia en las playas de Marbella. Miguel García. Le movimos. Allá va Maritza, yo me voy tras ella. Allá va Maritza, yo me voy tras ella. A bailar la cumbia en las playas de Marbella. A bailar la cumbia en las playas de Marbella. Vamos al cumbión negrona. La gente del Ecuador. Uy, uy, uy, uy, uy. El tigre de la cumbia.